le explicó a Carlos que también su infección podría ser producida por diferentes agentes, como lo vemos en las siguientes imágenes. Es muy difícil identificarlo a menos que se hagan pruebas específicas.